vayas, no voy a sufrir. Si tú me dejas, ya me convencí de que tu amor no podrá ser para mí. Yo ya no lloraré si dices adiós. Que no llame, que no invente mientras.